Chanela. Hace ya el español. Y dame el beso de tu boca, yo lo camelaba. Cuando de la mano yo te comía, para llevarte ya a cualquier lugar, para besarte y en la intimidad. Stop it, your friend is a mommy stand breakers. Vamos a darle conexión al style de Biggie. Listen my voice, yo flamenco reggae, reggae, reggae. From Samsung, go strong with Mutombo. Smoking a beast, tranquilo con el combo. Tu novio sabe dónde estoy, dile que me busque. Ando bien seguro con lo mío, no me escondo. Perfecta, sensual, es una bomba sexual, saca mi instinto animal, digna de veneración, es una diosa hermosa, y si alguien me toca es peligrosa, ella no se fía, me vigila, es celosa, y cuando baila, ella se lo goza, enamorado del caramelo de su boca, cuando la hacemos, ella se vuelve loca, mata por mí porque soy su modo boca, ella es mi Jennifer Lopez. Caramelito de tu